Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Ruth Domínguez y soy conservadora del Museo Etnográfico de Castilla y León. Voy a hablaros de un conjunto de piezas muy emblemático dentro de la cultura tradicional. Me refiero a los sellos de pan, una de las manifestaciones más artísticas, simbólicas y funcionales del arte popular. Este arte está ligado en gran medida al fenómeno de la transhumancia, por lo que cabe pensar que fueron los pastores los principales artífices de los sellos de pan. Sin embargo, existe la posibilidad de que lo realizaran otras personas dentro del ámbito comunitario, al igual que ocurría con diferentes objetos de uso cotidiano y común. En cualquier caso, solían ser los hombres los que elaboraban dichos útiles en las largas horas de soledad en el campo, cuidando del ganado, o bien en el momento de asueto nocturno. Eran las mujeres quienes los utilizaban para distinguir el pan amasado y fermentado en casa, cocido después en hornos municipales o comunales. Los sellos de pan, también llamados creciadores, señaladores o marcadores, fueron muy abundantes, con uso muy extendido en todas las zonas cerealistas de Castilla y León, especialmente en las provincias de Salamanca y Zamora. Presentan amplia y variada tipología formal y un tipo de decoración que va desde lo más sencillo a la ornamentación más profusa y detallada. Algunos incluso constan de policromía o añadido de materiales como el asta. Están elaborados en madera trabajada con sencillos utensilios, siendo el más común la navaja. Primero se devasta el trozo de madera dándole la forma deseada, ejecutando después el tallado y la decoración con la punta del cuchillo. Por lo general, todos constan de tres partes: mango, base e impronta. Algunos, de tipo cadeniforme, están formados por varios eslabones y doble impronta. Es esta última, la impronta, la que se estampa en la masa. Como está destinada a la identificación de la propietaria del pan, suele desarrollar iniciales de nombre y apellido de la mujer, o bien del artífice del propio sello. Se tallan siempre en sentido inverso para que aparezcan positivados en la hogaza. Los motivos decorativos de las improntas son muy variados. Además de las letras, encontramos elementos geométricos, vegetales e iconos tan característicos del arte popular como es el corazón, símbolo muy habitual en la propia decoración del mango, al igual que ocurre con el disco solar. Hay que decir que el asidero suele desarrollar temas imaginativos y heterogéneos, sirvan de ejemplo los animales o incluso arquitecturas. Algunos ejemplares incorporan piezas móviles como campanas. El Museo Etnográfico de Castilla y León custodia una amplia y rica colección de sellos de pan, muchos de ellos expuestos en la segunda planta de su exposición permanente.